Anímicamente, a nivel grupal. No, muy bien, yo creo que el grupo está muy unido, estamos trabajando muy bien todos juntos. Se formó un grupo muy fuerte, ¿no? Por eso yo creo que estamos ahí arriba peleando el campeonato. Perfecto. Se viene River nada más y nada menos que el puntero. ¿En dónde preferís jugar? ¿En tu cancha o en el Kempes? Nah, uno siempre quiere jugar de local, ¿no? En su cancha con todo el público. A favor, con toda la hinchada ahí cerca de uno, pero bueno, si hay que ir a jugar, no, hay mucho público que seguro va a querer ir a la cancha, va a ser un estadio lleno y bueno, eso lo vamos a disfrutar también como un partido que todo jugador debe querer jugar. River es un equipo muy difícil, ¿cómo hay que jugarle? No, yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo, proponer y bueno, hacer las cosas bien porque sabemos que es un equipo duro y ellos van a venir a conocer. Cambié un poquito de tema. En la semana estuvo hablando que te comparaban con Kempes. ¿Cómo lo tomás? Nah, es lindo, ¿no? Que lo compare, un jugador que lo he visto así con sus partidos y un jugador admirable, no jugaba muy bien, pero uno trata de ser uno, trata de que no lo comparen, recién empiezo y bueno, ya, seguir andando bien para darle alegría al grupo y a la gente. Bien, por último, ¿cuál es tu objetivo con el equipo para fin de temporada? No, y estar lo más arriba posible. Si se puede el ascenso directo, obvio que queremos eso, pero nosotros vamos partido a partido haciendo las cosas bien para llegar lo más alto. Perfecto, gracias.